Un cuento enigmático. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Seves. Un cuento enigmático por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Tres mujeres fueron convertidas en flores y colocadas en el campo del jardín, pero a una de ellas le fue permitido que durante las noches podía estar en su casa como humana. Entonces, una noche, cuando ya se acercaba el día y tendría que volver a ser flor otra vez, ella le dijo a su esposo: «Si cuando vuelves más tarde vienes al jardín y me arrancas, quedaré libre y podré estar siempre contigo». Y él así lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿cómo supo el esposo cuál era la flor correcta, si todas se veían exactamente igual, sin ninguna diferencia en su forma? Respuesta: como ella pasaba la noche en su casa y no en el jardín, no había entonces rocío sobre ella, como si lo había sobre las otras. Y así el esposo supo cuál era la que debía tomar. Fin de un cuento enigmático.